categoría cuarto de final, partido de la Unión de Salvador Campana, mesa número uno, portero, cariñero, Campana, mesa número uno, Mateo Polinario.